¿Te gusta lo soft? ¿Lo cool? ¿Los blogs? ¿Lo kings? ¿El bike? ¿Lo fan? ¿Lo pan? ¿Lo grunge? ¿Lo cero? En definitiva, ¿te gusta lo diferente? Pues escúchanos. Uniradio, la radio de la Universidad de Huelva. Días de cómic, con los hermanos Macías. Hola, buenas tardes, somos los hermanos Macías y estamos aquí en el programa Días de Cómic en Uniradio, en la radio de la Universidad de Huelva, en el 103.6 de la FM. Saludamos a Rocío en el control de sonido y comenzamos, como siempre. En el reportaje comiquero hablamos hoy de los fanzines, publicaciones no profesionales producidas por seguidores de fenómenos culturales como literatura, música, cómic y otros. A continuación, en la entrevista entre viñetas, hablamos con Tony Ruiz, Currito Martínez y Coldo Carro, de Lecine El Percá. Y en nuestra sección Comics Max hablamos de la movida madrileña, un movimiento contracultural surgido durante los primeros años de la transición de la España postfranquista. Reportaje comiquero. En el reportaje comiquero hablamos hoy de los fanzines, publicaciones no profesionales producidas por seguidores de fenómenos culturales como la literatura, la música, el cómic y otros. Un fanzine, abreviatura en inglés de revista de aficionados, es una publicación temática realizada por y para aficionados, que no suele ir acompañada de remuneración económica. El término fanzine se originó en octubre de 1940 con el fanzine de ciencia ficción de Tours, publicado por Ras Chabanet. Si el fanzine consigue editarse con medios profesionales, se denomina procine. Si la publicación llega a obtener beneficios, hablamos ya de una revista, aunque no haya detrás una editorial. El desarrollo de los fanzines está ligado al de los medios de edición de bajo costo, como la multicopista o la fotocopiadora. Grandes hitos de la historia del fanzine y su espíritu son la generación de autores de cómics underground de los años 60 y 70 norteamericanos. Actualmente Internet ha facilitado la distribución y el formato, por lo que la edición de fanzines se ha extendido a la red. Este tipo de fanzines electrónicos se denomina e-cine. Un e-cine es una publicación que, en lugar de emplear el formato tradicional de papel, emplea como medio de difusión un formato electrónico. A veces las revistas electrónicas pueden ser vendidas en kioscos y librerías bajo la forma de memorias USB, CD-ROM o DVD. A continuación, en la entrevista entre viñetas, hablamos con Tony Ruiz, Currito Martínez y Coldo Carro, del cine El Percá. Entrevista entre viñetas. Tony Ruiz, buenas tardes. ¿Qué? Buenas tardes, Gerardo. Hablamos con Tony Ruiz, que es uno de los participantes del fanzine El Percá, de aquí de Huelva, y creo que estás con otros dos compañeros tuyos, ¿no? Estoy aquí con Currito Martínez, El Petardo, alias Petardo, y Coldo Carro, compañero dos pincho y corto. Pues lo primero de todo, que nos explique por qué le dicen El Petardo. El Petardo, ¿por qué le dicen El Petardo? Ah, pues El Petardo fue porque yo creé un dibujito, en tiempo que era de un típico niñato esto, Torrilla de Tabla, Torrilla de Sur, y la envidia que tenía tan grande de querer ser yo, pues al final pues adopté el nombre del Petardo. El Percá es una expresión huelvense, ¿no?, que se refiere a la actualidad. ¿Por qué elegiste este nombre para el fanzine? Pues precisamente por eso, Gerardo, porque como alude a la actualidad, y la palabra El Percá es muy andaluza, como de Huelva, El Percá, pues hay que ver El Percá. Mira cómo está El Percá, pues es una expresión muy de aquí. Lo que viene a ser contenido, lo que se cueste. En nuestra Huelva, ahí está. ¿Y cómo surgió la idea de crear El Percá? Estábamos en Facebook, normalmente hacíamos cómics, todo el mundo valoramos, uno hace cómics, otro hacía artículos, etcétera, y decidimos un día plantearnos, oye, ¿por qué no hacemos un día una revista digital? Quedamos un día con Lino, quedamos también con Miguel, ¿no? Con Miguel, con Chico. Con Chico, quedamos y realmente pues ahí surgió algo que la verdad que cada vez más grande. ¿Cuánto tiempo hace de esto? Nos reunimos en enero, se fue en enero y ya en febrero salió el primer número. Vamos ya por el número 8. Casi tenemos un año. Bueno, ahora va a salir el 8. El 8 sale ahora. O sea, que estamos hablando de un año, poco más o menos, ¿no? ¿Qué se puede encontrar en El Percá? En El Percá, pues, mucha crítica. Crítica con humor, tanto en chistes, cómics, fotomontajes, artículos de opinión. Un batiburrillo de un mini jueves, sí. ¿Pero está dirigido solamente al público de Huelva o es para todo el público? ¿Cómo lo habéis...? Realmente, El Percá, la coletilla que tiene el fanzine choquero de Internet. Más o menos así nosotros lo definimos y expresamos lo que debemos hacer. Es un fanzine que habla de Huelva, también habla de temas nacionales, internacionales, pero la columna que está lo que habrá es Huelva. Es algo de nuestro fuerte, es eso, hablar de las cosas de Huelva. ¿El objetivo de este fanzine entonces cuál sería? ¿Hablar de Huelva, pero solamente en el aspecto político, en el cultural, social? Darle un poco de caña aquí a Huelva. Realmente es lo que dice un choquero desde que se despierta hasta que se acuesta. De todos los ámbitos, políticos, sociales, culturales, exacto. Hasta que te acuestes tu mujer te dice, niño. Pero sobre todo con un toque crítico. Nosotros pensamos que pues, los creativos, la persona que pensamos un poco, tenemos la posibilidad de criticar y de cuestionarnos las cosas, de darle caña. Lo hacemos nosotros con sentido del humor, pero sin dejar la crítica en ningún lado, dando caña desde siempre, desde el primer número. ¿Con la actitud? Bueno, con la actitud también, con la actitud, sí. ¿Considera que hace ahí denuncias sociales? Sí, ¿no? También, ahí también, exacto. Además, el momento ahora, como están las cosas, y no hacerlo sería una responsabilidad por esta parte. Creo que les llamará la atención dos aspectos. Por un lado, el diseño de la revista. El diseño, lo maqueto yo, Tony Ruiz. Pero bueno, lo que hago yo es recoger más o menos el contenido que me proporciona cada uno de los colaboradores. Y luego otra cosa que me llama la atención del contenido es que criticáis, creo que absolutamente, a todos los partidos políticos. Esto quiere decir que os consideráis independientes, más seguro, ¿no? Sí, no, eso está claro, que criticamos a todos, hombre. Al alcalde más que ninguno, porque es el que tiene más responsabilidad en este momento. El que está ahí tomando las decisiones, el que tiene realmente el poder hoy día. Si fuese de otro partido, igualmente lo criticaríamos, sin ningún tipo de duda. Pero vamos, criticamos a todos los partidos, a todos los ponemos a parir. Aquí no dejamos a nadie. ¿Y cuántos colaboradores son actualmente en El Percá? Va oscilando entre unos 15 a 19, 20. Además ya se va conociendo, veo que participáis en el Trommanta y en diversas actividades, ¿no?, que se van haciendo. ¿Qué aceptación creéis que está teniendo entre el público de Huelva? La verdad es que el Trommanta es una experiencia bastante muy, muy interesante, muy positiva. O sea, que había, o sea, nos acercaba mucha gente que nos conocía El Percá. Eso para nosotros, sí, para mí me supuso una alegría tremenda. Cuando es la primera vez que salimos a la calle, sí, en vivo y en directo, sí, de cuerpo presente. Ahí está. Y y mucha gente nos conocía, nos felicitaban, nos decían que nos seguían. Bueno, también nos tiraban alguna piedra también, ¿eh? Bueno, también Internet tiene eso, que es una vía también muy buena para dar a conocer cualquier obra que se haga, ¿no? Y más una que parece estar rompiendo moldes, como hacéis vosotros, ¿no? Pues sí, las redes sociales nos facilita mucho llegar a mucha gente. Boca a boca, pues... Facebook es lo básico realmente, claro, lo utilizamos. Sí. ¿Os ha dado alguna vez problema alguno de los contenidos? De momento no. Claro, no. Estamos esperándolo. Así, a ver, no. Estamos esperando a ver si despierta esto y nos no asusta un poco. Pero no, no, no, nada, nada. Felicitaciones, aplausos, vítores, mucha gente quiere salir. Bueno, porque a lo mejor no lo estáis haciendo todo bien, ¿no? Si buscáis que critiquen y no lo conseguís, a lo mejor falta algo todavía, ¿no? No, ahora no quieren dar la fama. No nos quieren dar la fama. Bueno, pero todo llega, todo llega. ¿Algo que queráis contar en la página web? Tenemos un blog que es elperca.blogspot.com. Luego también tenemos el perfil de Facebook, en facebook.com/elperca. Ahí se pueden ver la revista online con... La aplicación Visum, una aplicación online para ver las revistas sin modo... ¿Cada cuánto tiempo sale Perca? Edición mensual. Mensual, con todo lo que se supone. ¿Y lo seguís en la mensualidad rajatabla o también lo laboral? No, más o menos sí creemos que sea mensual. Intentamos mantener esa periodicidad, claro. Lo que pasa que también los temas mandan. Está ahí. Nos queda todavía un poco de tiempo, si queréis añadir más cosas. Bueno, si queréis contar lo que estoy haciendo de... Bueno, estamos ahora al día con fotonovelas, también aparecen fotonovelas, no sé si hemos hablado de ello, de Pincho y Corto. También... Y el mundo petardo. El mundo petardo. Todo lo que rodea al mundo petardo, que es un mundo onírico. Y vendemos camisetas del mundo petardo. A 5 euros. Vendimos nomás que 3. Pues está muy bien, pues contar dónde se pueden adquirir también, si se pueden en la página web o donde sea, ¿no? Para que... Camisetas del mundo petardo, 5 euritos. A 5 euros. Sí, pero ah, ¿dónde la encuentran? Está gratis. Y regala una chapa. Sí, pero que a ¿dónde ver las encuentran? Pues los que nos estén oyendo y que quieran una camiseta, ¿dónde van a buscarla? ¿La camiseta? Sí, claro. No, la podés comprar a través del Facebook. Directamente del Facebook. Es una tienda online. No. Llama por teléfono, queda con él, te pone un café. Y el café lo paga el que se lleva la camiseta o el que la vende. Bueno, pues lo dicho, si no tenéis nada más que añadir, hasta la próxima y que haya mucha suerte con... Venga, Gerardo, muchas gracias por haber entrevistado aquí en tu programa. Muchas gracias. Venga, gracias. Cómic y más. En nuestra sección Cómic y Más hablamos de la movida madrileña, movimiento contracultural surgido durante los primeros años de la transición de España post-franquista. Los musicales radiofónicos y las nuevas agrupaciones que se dieron a conocer en estos programas fueron los principales fraguadores y difusores de la movida madrileña. En el cine, la movida madrileña estaba representada por directores tan emblemáticos como Pedro Almodóvar, Fernando Trueba, Iván Zulueta y Fernando Colomo. También el cómic tuvo lugar en la movida. Los fanzines dieron entidad contracultural y catalogaron las estéticas y eventos de la movida madrileña. Destacaron los fanzines La Pluma Eléctrica, 96 Lágrimas, Rococó, Ediciones Mulinsar, Mental, Banana Split y más tarde las revistas Madrid, La Luna y Madrid Me Mata. Destacaron también historietistas como KCP, El Hortelano, August y Alberto García Alix. Fundaron el colectivo Cascorro Factory para vender sus cómics en el rastro madrileño. En Barcelona destacaban artistas como Nazario, padre del cómic underground autóctono, luego denominado Línea Chunga. Músicas de cómic. La movida madrileña también llegó a través de programas televisivos como Musical Express, Poprama, Si yo fuera presidente y La Edad de Oro. Uno de los programas más emblemáticos de la movida madrileña fue La Bola de Cristal, dirigido por Lolo Rico de 1984 a 1988. El programa contaba con varias secciones orientadas para diversas franjas de edad. Recibió dos premios Tepe Oro al mejor programa infantil en los años 1985 y 1987. Este programa se saldría de la norma marcada por los programas infantiles de su época y también de la de otros más actuales, y apostaba por tratar a los niños como personas adultas. Este programa creó expresiones como «Viva el mal, viva el capital», «Me apilas», «Me importa un vatio» y «Desempeñar a desaprender cómo se deshacen las cosas». Una de las secciones más recordadas de La Bola de Cristal es el Librovisor, presentado por Alaska, con videoclips de la misma Alaska, Santiago Userón, Loquillo y Kiko Veneno. Quedó en la memoria colectiva la cabecera del programa televisivo La Bola de Cristal, la canción Abra Cadabra, compuesta por José María Cano e interpretada por Alaska. No faltéis el próximo programa de Días de Cómic en Uniradio, la radio de la Universidad de Huelva, en el 103.6 de la FM. Con la cabecera de La Bola de Cristal, compuesta por José María Cano e interpretada por Alaska, os decimos adiós y os esperamos el próximo programa en Días de Cómic. Thank you. una bola de adivina, pone música divina, y sin plato ni amplificador, suena igual que la televisión. Es la bola de cristal. es la bola de cristal. Es la bola de cristal.